Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. ¡Andreito! ¡Juanito! ¡Ya estoy aquí! Madre mía, la que he liado. Nada más empezar. Classics, ¿estáis ahí? Soy Javier Penedo y aquí empieza la séptima temporada de Morning Box en los 40 Classic. Good morning, good morning a todos, menos a los que estabais deseando volver a la rutina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, aunque en realidad lo bueno de la rutina es que te vuelves a encontrar con nosotros y nosotros contigo. Good morning, Andrea Sánchez. Good morning, Javier Penedo. Good morning, Juanito. Good morning, chicos, ¿qué tal? Ya estamos aquí, toda la familia unida en este 2 de septiembre. Así arrancamos esta séptima temporada de Morning Box. Bienvenido, bienvenida. Morning Box. No causa mucho destrozo, ¿no? El edificio. Todo bien, ¿no? Muy todo bien. Bueno. Eso lo cubre el seguro.